¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hold my hand. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Love. Oh, Radio Acupé, con música fácil de escuchar.